milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, sumas y restas. Bueno, acá estamos a las 9:33, escuchando esta canción que nos trajo mucha calma. Prontos para recibir a Deisy Iglesias, dirigente de ADEMU Montevideo, dirigente de los maestros de este país, y que podríamos ponerle de título una semana después, ¿no? Después de haber empezado las clases. Buen día, Deisy, ¿cómo estás? Buenos días, hermoso, hermoso tema y muy buena interpretación de Mercedes Sosa. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo estamos después de una semana, de la primera semana? Bueno, nosotros estamos en vísperas de un paro que vamos a realizar el próximo lunes como ADEMU Montevideo, seguramente a nivel nacional para los maestros y para los funcionarios no docentes, todos estamos adheridos a la misma plataforma, aunque por las diferencias que tiene cada una de las filiales de la federación, las resoluciones son distintas. Pero creo que hay un sentir unánime de norte a sur y de este a oeste que está exigiendo que en primaria el trato y las condiciones de trabajo sean adecuadas y sobre todo el trato sea justo, equilibrado y digno. Exacto. Porque debo... Te iba a preguntar sobre esto primero, sí, del paro para el lunes, porque se habla de un paro y queda como que es un paro por el 8 de marzo, simplemente, que digo, no es que sea menor, ¿no? Pero que es el 8 de marzo. Pero ustedes le dan un sentido muy claro, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de trabajo y demás. Sí, yo le informo a toda la audiencia, Montevideo, el 8 de marzo no ha realizado paro en momentos anteriores. Me acuerdo. Y no ha realizado paro en momentos anteriores. Digo, yo soy claramente proponente de ese no paro en otros momentos, porque consideramos que el paro es para nosotros una medida que implica un descuento económico, que implica un esfuerzo, y no consideramos que saludar o festejar un día implique justamente el descuento salarial para las mujeres. Pero en esta oportunidad, este paro tiene otro sentido, no exclusivamente reducido al Día Internacional de la Mujer, que como tú dices, es un sentimiento mundial, tiene una importancia fundamental y además lo recuerda a todo el mundo, aquí desde la vicepresidenta de la República hasta cualquier otra trabajadora. Nosotros le hemos dado a este paro un sentido propio y sindical. Y ese sentido es que hemos vivido durante el mes de febrero, durante parte del mes de enero, una situación particular de destrato, una situación que nosotros calificamos así, que hemos calificado de sobrecarga y abuso en el trabajo, de desconsideración y de indolencia hacia nuestras condiciones laborales, y por tanto se ha consultado que en el marco del Día Internacional de la Mujer, en un sindicato además abrumadoramente de mujeres, nosotros decimos no al abuso laboral de las mujeres que trabajan en primaria. Si yo comienzo a ustedes a darle un detalle de lo que fue esto y con qué lo comparamos, me van a entender enseguida. Sí. Muchas veces ustedes han visto o se pueden ver familias en una situación muy como agradable a la imagen de todos los demás, hacia afuera con excelentes relaciones, y cuando ustedes ingresan en ese hogar ven que hay una situación de abuso o hay una situación de poder o hay una situación de maltrato. En nuestro hogar, nosotros decimos el sistema educativo, nuestro hogar laboral, hemos vivido eso y les voy a detallar. Vamos a empezar por la parte más clásica de los sindicatos. nosotros tenemos deudas salariales aún del año pasado. Aunque ustedes no lo crean, gente que tuvo cero falta en determinados momentos, tramos del presentismo, que no los ha cobrado. Gente que realizó trabajos especiales, por ejemplo, llamados tutorías, que no los ha cobrado. Y tenemos que ver cómo las autoridades reivindican públicamente que van a hacer nuevamente ese tipo de trabajo, ya tutorías, sin decir que son deudores del trabajo realizado por parte de maestras y también de maestros. Voy a dar otro ejemplo. Los maestros concursantes pidieron a las autoridades y también su sindicato, la Federación Uruguaya de Magisterio, a nivel nacional, que se movieran pruebas de concurso. Nosotros accedemos a los cargos a través de un mecanismo de concurso que implica pruebas escritas. Estábamos con departamentos en rojo, como es el caso de Rivera. Sí. Se les planteó que sin ningún costo, absolutamente ninguno, se movieran estas pruebas del mes de febrero, que era un mes además muy particular en cuanto a cantidad de actos de elección de cargos, a junio, que había asueto también, que no implicaba nada. La respuesta fue negativa, vengan a concursar en febrero, en mitad de la situación de pandemia. Nosotros preguntamos, ¿se imaginan ustedes ese trato a los médicos? ¿Se imaginan ese trato a profesionales de la abogacía? No, solo aquí. Les voy a dar otro elemento. Elecciones de cargos sin cuidado de ningún protocolo. Y saben que se mueven más de 10.000 maestros en febrero. La gente amontonada. Yo tuve la desgracia de ver, llegando a primaria hace una semana, que había gente sentada en el cordón de la vereda y recostada en las paredes. ¿Visto qué? Una fila de decenas, de decenas de personas. Y me dice una compañera, estamos desde la una y son las 4:30. Nos llamaron para hacer la declaración de FONASA, nos echaron para afuera y tienen una sola persona atendiendo y no nos atiende. 3 horas y media. Debo decirle. Pero ni consideración al respecto. Mira, hubo 2 departamentos, y por eso te digo que independientemente de paro o no paro, el sentimiento es nacional. Sí. Algunos pararemos y otros no pararán. Hubo 2 departamentos, te voy a contar 2 anécdotas. En una, los vecinos llamaron a la policía para que dispersara a los maestros. Claro. Y era la cola de elección de cargos. Y en otro departamento se refugiaron dentro de la inspección porque estaba lloviendo y los retiraron con la mano en la espalda. Por favor. ¿Cómo le llamamos? ¿Dónde fue eso, Daisy? Fue en 2 departamentos que correspondería a esos departamentos que lo hicieran, que lo hicieran público. Bien, bien. Pero es confirmable y corresponde a sus filiales hacerlo saber. Pero te puedo dar más ejemplos. Tú sabes lo que es cambiarte la fecha de elección de cargos el día anterior a elegir y llamar al sindicato a dónde tengo que ir, cuál es el lugar. ¿Tú sabes lo que es empezar las clases el 17 y hasta el 16 saliendo comunicados que enloquecían a la gente que llamaba desde distintos lugares, alguna que sabía que tenía que reintegrarse el 18 porque finalmente así había sido y dice, todavía estoy acá en Atlántida o todavía estoy en Piriápolis, tengo que salir ahora de noche para estar mañana de mañana? ¡Qué desastre! ¿Cómo se llama ese tratamiento? Nosotros le llamamos maltrato, nosotros le llamamos una guerra de comunicaciones, y mira, le llamamos, en algunos casos decimos que se abusa de la generosidad de los maestros. Mira tú, no se terminaron los repartos de materiales de limpieza en Montevideo, quedaban 89 escuelas por repartir al viernes. El viernes a las 10 de la mañana, la dirección de primaria estaba llamando a funcionarios no docentes para pedirles que fueran el sábado y ofreciéndoles un viático de 24 horas. A las a las 10 de la mañana, 9 y media. A las 3, a nosotros nada. A las 3 y media de la tarde nos comunican que los directores de escuela tienen la responsabilidad de hacerse presente el sábado a las 9 de la mañana de 9 a 13 porque es su obligación. Y les preguntamos, ¿y ustedes van de alguna manera a compensar esto que es el día previo al comienzo del curso de los directores? No. Entonces tú dices, ¿qué es? ¿Que el no docente no tenga derecho? No, para nada. El no docente tiene derecho y se le está ofreciendo un complemento. Y al director de escuela ni siquiera se le dice, usted puede organizarse para... No, usted tiene que venir porque es su responsabilidad. No, no es mi responsabilidad, señor. Porque hay una ley, que es la ley presupuestal, que establece los pagos horarios. Pero les voy a dar otro ejemplo para que ustedes vean por qué un gremio vota una paralización en el marco del Día Internacional de la Mujer, más allá del Día Internacional de la Mujer a nivel mundial. Los directores de escuela, a muchos de ellos se les están debiendo días de licencia. Y nos gustaría que la autoridad, cuando habla por prensa, no diga que todo es sobre agradecer genéricamente a los maestros, no, diga, les vamos a reconocer a los directores de primaria que se les deben días de licencia, que hay que pagárselos o reponérselos, porque tuvieron a decenas de directores caminando de arriba para abajo en enero para cobrar partidas que le adeudaban desde diciembre, sin que las partidas llegaran, con proveedores que lo llamaban día por medio diciéndole, director, ¿cuándo me paga? Sin poder rendir a sus inspectores las documentaciones correspondientes para que les liberaran las licencias. Tuvieron a señores inspectores sentados en mesas, porque es muy fácil hablar de tickets de alimentación. Yo puedo hacerme una enorme propaganda hablando de que di tickets de alimentación. Debo decir a quién le pedí que lo repartiera, porque la autoridad no fue a repartirla. Fueron inspectores de escuela que llegaron a tener más de $30,000 arriba de una mesa sin protección policial para repartir tickets de alimentación a los padres en el mes de enero. Esas cosas son las que la ciudadanía no ve, son las que están detrás del telón. Y estas cosas que llamamos nada menos que condiciones laborales y también deudas salariales son las que motivan a que el gremio de Montevideo realice el día lunes un paro de 24 horas, todos, maestras y maestros. Claro. Esto no es, yo no quiero que mis palabras sean mal interpretadas. Esto no es el Día Internacional de la Mujer y aquí estamos todos de fiesta y nos expresamos. No, esto es el Día Internacional de la Mujer. Tiene una traducción Exacto. sindical y una plataforma sindical por la cual las maestras y maestros de Montevideo no salen alegremente, porque para nadie en este momento económico es alegremente que dejo un jornal sobre la mesa. Nosotros tenemos gente desesperada buscando un segundo cargo porque ha habido problema económico en su familia, porque está solventando sola el hogar, y esa gente va a poner su salario arriba de la mesa para defender sus Exacto. derechos. Mira, porque, Daisy, como decía puede haber una comparación que yo creo que nos lleva a entender claramente lo que estás diciendo. Si en el Uruguay hubiera ahora mujeres trabajadoras de la industria textil, porque hubiera industria textil, o mujeres trabajadoras de la vestimenta, o de la industria de la pesca, como había, en las tres ramas había muchas sí, mujeres que trabajaban ahí. Si un 8 señor. De marzo, por el Día Internacional de la Mujer, esas trabajadoras decretan un paro, se entiende claramente, porque están hablando de sus condiciones de trabajo, de su salario, de sus derechos como trabajadoras, que hace al origen de esta fecha. Que eran trabajadoras. Y bueno, las maestras y los maestros también son trabajadores. Es un paro definido en relación a las condiciones de trabajo y a sus derechos como trabajadoras. Absolutamente, absolutamente. Porque en la generalidad de las fechas, cuando las fechas son de carácter internacional, en la generalidad de las fechas, muchas veces ellas tienen un sentido muy genérico, sí, o muy generalizado a todos. En este caso, nosotros le damos un contenido particular desde el lugar de la gente que trabaja en primaria. Y nuestra consigna es no al abuso y al maltrato laboral de las mujeres que trabajamos en primaria. Y permítaseme decir que yo hablo de las maestras porque represento al sindicato de magisterio. Y muchas veces me dicen, solo las maestras, solo las profesoras, solo las docentes. No, debo de tener unas palabras especiales con las trabajadoras no docentes. Claro. También debo decir que las escuelas se sostienen por señoras que hoy son el puntal, son las auxiliares de escuela. Y esas auxiliares de escuela están tan omitidas, tan maltratadas, igual que lo estamos nosotros. Son personas que incluso cuando hay brotes de pandemia, con los guantes y con el equipo que tienen todos los días, se las manda a limpiar las escuelas. Y debemos decir también que en este momento se están viendo muchas situaciones de posible COVID, de situaciones en escuelas donde se dispone aislamiento, y son ellas las que están al frente con el paño de piso y el balde de productos con agua, y realmente sufren y viven las mismas cosas que nosotros. Sí, claro. Es gente que está en situación más precaria, porque mira tú que si se enferma, ni siquiera le ponen un suplente, se recarga la que está al lado. Y déjame tener unas palabras para las directoras de escuela que lograron liberarse por acción del sindicato, porque yo siempre digo y lo recuerda quien fue diputado por el grupo Partido 26 de Marzo, porque estuvo en nuestra casa, que fue en la casa de Ademu Montevideo, con los planteos de Ademu Montevideo, que diputados de distintos partidos, diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Unidad Popular, de Frente Amplio, se reunieron y allí, de allí salió regularizar auxiliares de servicio. Un logro histórico, sí, histórico. Hoy se les está diciendo a las directoras y directores de escuela que para tener auxiliares en medio de esta situación deben volver al sistema de contratar por comisiones de fomento constituyéndose en empresas, junto con los presidentes de comisión de fomento. O sea, si quieres tener en medio de la pandemia alguien que limpie, no esperes que el Estado te lo mande. Ve al BPS, ve al Ministerio de Trabajo, conforma una empresa y contrata gente. O sea, vuelve a ser el testaferro de primaria, sí, que era la forma como nuestro sindicato denominaba ese hecho. Este cúmulo de circunstancias que la gente no ve, porque lo que ve es al maestro como en la canción que ustedes pusieron de inicio, ¿verdad? Sí. Con los brazos abiertos, esperando a los niños. Eso es lo que está detrás de ese cuerpo trabajador cuando son las 5 de la tarde o cuando son las 12 o cuando son las 3 de la tarde y debe retirarse del trabajo y hacer frente a las condiciones de vida. Y ya que ustedes nos han ofrecido esto, yo, ¿qué voy a decir a las autoridades? Que paguen el salario que les deben a las maestras y maestros a lo largo y norte de este país en complementos salariales que han sumado cientos de gente con salarios mal liquidados. Paguen lo que se debe y páguenlo en fecha, porque cuando la autoridad va a la ventanilla a cobrar el sueldo, su sueldo está entero y es 10 veces mayor que el de una maestra. Y una maestra va contando el dinero en medio de una situación donde todos sabemos cómo se están muchas con familiares en seguro de paro y se encuentra que le falta un complemento. Han recortado el salario de los maestros comunitarios, han pasado a pagarle un mes menos de sueldo, han quitado cargos de maestros dinamizadores a Ibala. Hay 30 compañeros en todo el país que vieron reducidos sus salarios. Esto no puede gestionarse de esta manera, debe gestionarse de otra, porque para que el día 1 de marzo los niños fueran recibidos y las escuelas estuvieran en condiciones, hubo miles de trabajadoras y trabajadores también, nuestros colegas, compañeros, que pusieron el hombro para organizar escuelas, para sortear dificultades, para organizar el funcionamiento institucional, para cubrir aún estos problemas de me voy porque estoy sin cargo y voy a ver el segundo cargo y yo no sé dónde es mañana, alguien sabe, o mirá, a mí no me pagaron esto, sortearon todo. Y ustedes vieron la cara acogedora del sistema. Para atrás, cuando nos dábamos vuelta, no era acogedor. Créanme que no lo era. Claro. No es nada grato peregrinar como peregrinamos como sindicato 1 mes y medio para que nos dijeran qué documentos había que presentar en una elección de cargos. La gente haciendo cola en el MAN, nosotros decimos con 40 grados a la sombra para sacar documentos que nadie les decía si tenían que llevar por las dudas, porque capaz que si no los tenías no te dejaban elegir un cargo. Para que 3 días, después de peregrinar horas, nosotros tuvimos que ir a las mutualistas y pasarle la información al entonces Consejo de Primaria. Miren que no están dando el carnet de salud. Por favor, no lo pidan para elegir cargo, no dejan a la gente sin trabajo, en masa en todo el país. Se lo informó el sindicato. Entonces, cuando esto sucede, una compañera que bebé en brazo entró en una oficina en el mes de febrero, los primeros días, se dijo, ¿me pueden decir, por favor, qué documentos me van a pedir o me van a dejar sin trabajo? Y estábamos pidiendo que nos dijeran, voy a pedir el carnet de salud, voy a pedir el certificado de buena conducta, voy a pedir el registro de no estar en el registro de violadores y abusadores. Digan a quiénes y cuándo. Y finalmente salió una resolución, obvio, si no daban carnet de salud, para el 31 de julio, pero enloquecieron durante semanas a la gente, porque acá la gente es responsable, pero además tiene que ir a elegir un cargo y se juega el año de trabajo. Esas son las condiciones que nosotros queremos hacer públicas, esas son las condiciones que queremos que cambien, y hemos tenido la mejor buena voluntad de negociación, porque hoy puede la historia indignarnos y apasionarnos, pero en el momento nos sentamos en una silla a esperar respuestas por horas. Mandábamos comunicados diarios, tratábamos de hablar y claro que nos atendían el teléfono, por supuesto que nos atendían el teléfono, pero la respuesta no existía. Nos decían que después. Ahora, yo te escucho, Daisy, con todo este planteo, a una semana, no hace una semana todavía, que empezaron las clases. Yo sé que vos no sos adivina, pero ¿qué año se nos viene entonces? ¿Qué año se nos va a venir? Digo, si ya empezamos con estas condiciones, ¿no? Bueno, lo primero que nosotros creemos, no te agrego lo del servicio de transporte, ¿verdad? Que sigue dando muchísimos dolores de cabeza en las rutas a compañeros del resto del país. Y a veces no paran y a veces vas parado, porque aunque el aforo vaya al 100%, los asientos están vedados, alguna gente ha quedado en la ruta en algunos puntos, las auxiliares de servicio en escuelas rurales va a llegar solo vía partida, si hablan de ella como normalidad, así que los directores rurales va a haber 212 partidas, así que los directores rurales se da como normal que tengan que constituirse como empresarios. ¿Qué futuro? Y bueno, es primero por todas las vías el día 8, porque además esto que yo estoy diciendo, esto de no al maltrato, fue parte de lo que la mesa de FUN bajó a las filiales. Esto circuló por todos los departamentos, por Canelones, por Maldonado, por Artigas, como lo digo como integrante de la mesa de FUN y claro, como emocionante. todos los departamentos, todas las filiales de la FUN, más allá de la que yo integro y represento en forma directa, el día 8 se van a estar expresando. Ustedes saben que hay variantes de condiciones a veces de un lugar a otro que determinan que unos lo hagan de una forma y otros de otra. En Montevideo es muy clásico que no hay paro sin consulta, no lo resuelve ningún secretariado, así que para este paro se consultaron con plataforma específica a 2.927 maestros. Claro. No se consultó ni a 10 ni a 20, que resuelven identificándose además porque tienen que poner su nombre y tienen que poner su firma. Y de esos, el 60% de los maestros dijo que quería parar por no al abuso laboral. Bien. Nosotros creemos y apostamos a que así como a comienzo del 20, pues uno debe decir todo, ¿verdad? Sí. Así como a comienzo del 20, la administración recogió las ideas que presentó Ademo Montevideo, ¿recuerdan ustedes aquel comunicado tan polémico? No va a haber reintegro pleno hasta el mes de septiembre, sí. que algunos colegas de ustedes nos decían de todo. No, no hay reintegro pleno, no lo hay hoy. Así sí, que, bueno, sí. Estábamos muy... El término pleno, la primera vez que lo oímos, fue en el comunicado de Ademo Montevideo. Sí. Así como nos escuchó allí con la gradualidad, como nos escuchó con la autonomía en las instituciones, que yo siempre digo, luego fue mal implementado, pero nos escuchó y abrió espacios de decisión a los colectivos docentes. Vuelvo a decir, para que no se me enojen las colegas que escuchan, fue mal implementado, pero lo recogió. Uh-huh. Y aún hoy, en los comunicados oficiales, dice tendencia a la presencialidad plena y gradualidad. Los términos que había usado el Sindicato de Maestros allá por marzo, hace un año, así como en ese momento hubo cierta recepción a los planteos, yo espero que en este momento la autoridad comprenda e interprete el sentir del gremio, porque en este caso lo que está requiriendo son condiciones de trabajo acorde al siglo XXI y no al siglo XIX, donde el trabajador era trabajador para toda función. Yo espero que eso se comprenda y que se reencamine esta situación. Es un año muy complejo, es año de rendición de cuentas, es año donde nosotros ya estamos perdiendo salarialmente desde marzo, es un año además donde, veremos si se pueden mejorar situaciones de trabajo. Es un año donde hay en este momento muchas instituciones salpicadas, yo les decía, por presencia de cuarentenas o casos de COVID, pero apostamos a que el relacionamiento entre el empleador y nosotros los trabajadores se reencauce. Bien. Y seamos oídos no solo cuando se declara en TV, sino que seamos oídos en todos los momentos, con pleno respeto a los derechos laborales. Daisy, nos pasamos de hora. Te mandamos un abrazo grande, un saludo a todas las maestras en el día lunes y, por supuesto, buen día de lucha de las mujeres, en este caso, las Muchas maestras. Gracias. Maestras y funcionarias no docentes. Vamos a pasar por ahí para dejarles un obsequio a las compañeras de la radio, que es un tapaboca de Ademo, así que se han hecho acreedoras, además, por el trabajo que las caracteriza y por estar siempre, les vamos a ir por ahí con el presente. Muchas gracias. Desde acá les mandamos un saludo entonces y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Y crece el abecedario en tu corazón, maestra. Palote.